La pasada semana pinchábamos la misma canción interpretada por Crudo, a los que entrevistábamos en nuestro programa número 598. Hoy comenzamos el diario de un Metalhead 599, de nuevo con el Miniacs de Michael Sambello, pero ejecutado por Firewind esta vez, que lo grabaron en su álbum The Premonition en el año 2008, entonces editado por Century Media. Buenas noches, Metalheads, empezamos. Un saludo de Larry Runner y de Maitane Fernández. Bienvenidos, Metalheads. Con Firewind abrimos y con Firewind vamos a seguir, porque se vienen de gira 20 aniversario. El próximo 2 de marzo comienzan el tour en la Garaje Beat Club de Murcia y luego pues pasarán por Barcelona, Zaragoza, Vitoria y Madrid. Las entradas están a la venta en Metal Trip y en My Acceso. Suena Rising Fire, ellos son Firewind. Irwin, de gira por España con Arenia como banda invitada, unos Arenia que también estarán el 26 de febrero en Oviedo, en la sala Sir Lawrence, a partir de las 8 de la tarde, acompañando a Last Days of Eden y a Celtia. Medio asturianos Celtian, las entradas están ya a la venta en físico en el Lúpulo Feroz en Oviedo, en la librería Paradiso de Gijón, 15 anticipada en VIP 30 y taquilla 18. Podéis acceder también a la venta anticipada, por supuesto, a través de MyAcceso y en Metal Trip. Tenéis toda la información en diariodeunmetalhead.com, muy detallada, con todo tipo de entradas, puntos de venta y demás, ¿vale? Vienen los Celtian Asturias con esa gira Sendas de Leyenda Tour 21-22. Y estarán también esa noche del 26 de febrero, Last Days of Eden. Oh, Abandon, tema perteneciente a Butterflies, el último disco, nuevo disco de Last Days of Eden, que estarán presentando ese 26 de febrero ahí en la Sir Lawrence de Oviedo. ¡Seguimos! Ahora las noches de los jueves suenan a doble bombo y amplis echando humo. Diario de un Petalhead en Radio Ujo. Los jueves de 11 a 12 de la noche, Larry Runner y Maitane Fernández reventarán tus altavoces con el mejor metal en Diario de un Metalhead en Radio Ujo. Se llama Monastir, son asturianos y acaban de publicar un nuevo álbum vía Maldito Records titulado Eterno Linaje. Hoy vamos a hablar con Julio Gallo, su bajista, para saber un poco más de la actualidad de la banda y de este disco, de este Eterno Linaje, en unos minutos. Al otro lado del teléfono tenemos ya a Julio Gallo, Gallo con Y, bajista de Monastir. Buenas noches, bienvenido a Diario de Metalhead. Buenas noches, Larry. Encantado de estar con vosotros. Gallo con Y, hay que insistir. Siempre. Ya te digo, tengo una lucha, siempre me ponen ahí la L y todo el día diciendo, no tengo ni pluma ni cresta, chaval. Bueno, lo primero de todo, ¿qué tal por Portugalete el pasado viernes? La verdad que muy bien, tío, muy a gusto. Hubo gentuca y la verdad que lo pasamos muy bien. Pues ya sabes, desengrasando un poco la maquinaria, que después de 3 años sin tocar en directo, teníamos muchas ganas, la verdad. Bueno, luego si quieres al final, luego hablamos un poquitín de esas fechas que se vienen, alguna muy próxima. Sí. Pero bueno, ahora vamos a hablar un poquitín de, si te parece, de Eterno Linaje, del nuevo disco. En el que encontramos una cara nueva, un batería nuevo, vaya fichaje, ¿no? Ah, don Leolo Duarte, sí señor. La verdad, bueno, ya sabes, siempre hay una pena cuando se te marcha uno, porque con Imanol llevamos ya casi 10 años con nosotros, y bueno, por problemas personales tuvo que abandonar la banda y tal, con una gran pena. Pero la verdad es que rápidamente nos pusimos en contacto con Leo, accedió perfectamente y la verdad encajó a las mil maravillas. Estamos encantados. Y estamos ahí. Entró con nosotros en la locura y a rolar. ¿Cómo lo engañasteis? Fueron cosas un poco de Javi y Jorge, que tenían un poco así más de trato con ellos, ya sabes, por lo de las leyes Ociden y tal. Y nada, le comentaron que había marchado la batería y tal, que si se animaba y tal. Y dice, bueno, voy a probar un poco, a ver. Y fue al local y ahí ya lo secuestramos y ya no lo dejamos escapar. No, chaval, aquí estás bien. Bueno, pasaron 3 años, creo que son, o no sé si son 3 o 4, sinceramente, entre Templo del Terror y Eterno Linaje. Sí. Cuando saltó esto de la pandemia, vosotros sois una banda muy activa en directo, estabais tocando mucho por fuera. Si no hubiera sido por la pandemia, ¿hubierais seguido tocando ese tour de Templo del Terror o ya esto ya estaba proyectado, meterse en un nuevo disco? Sí, ya lo teníamos claro. Ya después de rular, ya teníamos decidido, porque el último concierto fue Rock Nalón, y ya teníamos decidido que ese iba a ser el último y nos íbamos a encerrar en el local a componer. Bueno, ya había varios temas ya tal, pero acabar de componer y queríamos sacar un disco eso, más LP, que el otro eran 4 temas y tantos, nos encerramos a, queríamos encerrarnos eso, a componer y a cerrar el disco. Entonces habíamos decidido hacer el parón, lo que pasaría, tío, el parón se nos fue de las manos. Porque por esta maldita pandemia, la primera idea era haber sacado este Eterno Linaje en el 2020. Y mira, bueno, justo nos pilló toda la pandemia en el momento de la grabación. Bueno, de mano, tú coges el disco, que no tengo físico, que es como, a mí me gusta tener los discos, eso de la descarga como va conmigo. Sí, nosotros somos de la vieja escuela, a mí también, tío. Yo soy muy viejo, tío, esto ya me lo cambio. Exactamente, yo me soy igual, ya demasiado viejo para cambiar, y esto ya, morimos así. Y este es un disco de aquellos que cuando eras un chaval y no teníamos internet, todo aquello, ibas a la tienda de discos, mirabas, veías comprabas el disco por la portada muchas veces, y este era un disco para pillarte, ¿eh? Este es un disco para pillar por la portada, ¿eh? La verdad que sí, estamos contentísimos. La verdad que se lució el Luces Lauter, el indonesio este, que ya nos había hecho la portada del Templo del Terror, y habíamos quedado encantados con él. Y entonces, bueno, cuando tuvimos la idea, directamente contactamos con él, y la verdad, vamos, una pasada. Ya te digo, le mandamos bocetos que, vamos, eran monigotes, tío, más o menos con una idea que podíamos tener, ¿eh? Y en cuanto nos mandó el primer boceto, él ya dijimos, hostia, esta va a ser la portada, esta va a ser. Y nada, quitando 4 o 5 pijau que están arreglando, nos mandó esto y dijimos, bueno, estamos encantados, la verdad es que muy contentos. Jorge López Novales, compañero de esta casa y conocido amigo vuestro, qué coño, sí. Escribía la review del álbum. Le tiré el marrón ahí porque siempre es difícil escribir el disco de unos amigos y sí, intentar ser objetivo, ¿no? Y bueno, decía que os habíais empeñado o se habían empeñado vuestros guitarristas más bien en cubrir como esos vacíos que a veces cuando escuchas una banda que no está bien producida o que, bueno, o que quiere sonar a lo mejor como muy antiguo, muy ochentas, pues a veces parece como que hay huecos en el sonido, ¿no? Aquí yo creo que vais para otro lado, que hay como demasiada guitarra, ¿no? Como que estos se han pasado un poquitín, ¿no? El Javi y el Axel, ¿no? Oye, pues igual, si ya sabes, nosotros tenemos el defecto de sí, nada más que lo que dices tú, un poco de silencio, un poco de hueco y tal, hay que rellenarlo como sea. Y a veces, pues oye, se te puede ir la mano, no te digo que no. Pero la verdad, estamos muy contentos con cómo se desarrolló todo, tío, y las guitarras yo creo que están perfectas. Claro, ¿yo qué te voy a decir, Larry? Para mí el disco me encanta, está redondo. Sí, pero se han puesto las pilas del Templo del Terror, del Terrorilaje, y un salto enorme a nivel de guitarra. Hay mucho punteo, hay mucha exhibición, ¿no? Bueno, ahí se nota la evolución. La evolución tanto del grupo como de los guitarristas, ya sabes. Javi, un estudioso del tema, está todo el día metido con la guitarra y esa evolución se nota. Y oye, dio rienda suelta y salió, ya sabes, esto que tenemos en la mano. ¿No se lo pusieron a lo mejor un poquitín complicado a Jorge a la hora de meter la voz? Porque yo te digo, Jorge, a mí en el Templo del Terror me gusta mucho el trabajo que hizo. Aquí no es que no me guste, ni mucho menos, pero sí que creo que, joder, hostia, yo canté, no canté nunca al nivel de él, ni mucho menos, pero no sé, creo que me ponían las cosas más fáciles los cabrones a la hora de componer, los guitarristas, te dejaban más sitio a meter la voz, ¿no? Aquí se lo han puesto un poco difícil, no se puede lucir demasiado este hombre, ¿eh? Hombre, a ver, está compuesto por todos, ¿eh? Las melodías prácticamente las hizo él. ¿Sí? Y en ningún momento, sí, las melodías de las voces, más o menos, están todas puestas por él, igual que la letra. Y bueno, él se encuentra cómodo cantándolo y así fue. No creo que tenga ningún problema, vamos. Yo creo que sois unos cabrones con él, sinceramente. Bueno, eso tendría que decirlo él. Bueno, la pena es que... Bueno, ya sabes, Sarna con gusto no pica, ya te digo, las melodías de sitio de él. Sí. Bueno, y bueno, siempre hay algún cambio y tal, claro, hay veces que, oye, llegaba un poco ahogado y decía, aquí os, como dices tú, os estáis pasando. Y no, se arreglaba ahí un poco y tal, para que él se sintiera cómodo cantando, por eso te digo que él no va a tener problema ninguno. Sí, bueno, la pena es que no podamos estar hoy en Radio Ujo, en el estudio, todos ya hablando, y que él estuviera también presente para que le hablara, sí, de esa parte. Pero bueno, ya más adelante, a ver si podemos... Las circunstancias mandan, ya sabes. A ver si se acaba esta puñetera obra, tío, que nos estamos... Hostia, sí, ahí. Por fin. Ah, que estáis arreglando ahí, tal, ¿eh? Sí, sí, tenemos estudio... Bueno, no tenemos estudio ahora mismo, tenemos un ordenador que emite. Así que sí, está todo patas arriba y, bueno, va poco a poco, ya tenemos ventanas nuevas. Sí. Pero, bueno, todavía es aquello, es un nido de polvo, y hasta que no se acabe la obra no podemos hacer radio desde el estudio. Pues bueno, nada, cuando quieras estaremos encantados de ir a hacer una visita, tomar unas cervecinas, claro, y charlar tranquilamente. Claro, así tenemos disculpa para volver a hablar. Exactamente. Y así ya hablamos Jorge y yo, ya rajamos. Igual invito a Jorge solo y así podemos rajar a gusto. Y así, exactamente. Es que decía que fuisteis unos cabrones con él, porque ya las melodías vocales lo tiene complicado para meter unas líneas ahí un poco decentes. Pero es que además invitáis a Ramón Laje, a Pacho Brea y a Carlos Sanz, que hay que ser hijo putas, porque ya, bueno, oye, porque no llamáis, no sé, a Henning Bass o tal, ya para putear más, ¿no? Para que la gente compare, ¿no? Putear nada, hombre, para echarle un cable, para ayudarlo. Vamos a ver, claro, así, oíste, así se motiva más, hombre. Claro, pero es que, joder... Siempre, claro, cuando hay invitados en el disco, uno siempre tiende a comparar. Y claro, le ponéis el listón complicado. Joder, cantante de Avalanche, de Ankara, de Dúnedain. Oye, que estamos hablando de bandas con un nombre importante en la historia del heavy español. Pero bueno, Jorge no se queda atrás, ¿eh? No, ya. Jorge está luchando ahí al pie del cañón con ellos, duramente. Ahí está. Lo hicisteis con mala papa, pero bueno, él se defiende, ¿eh? Ha salido... Claro, por eso te digo. Oye, hay que incentivar un poco, sí, hay que motivarlos. Sí, yo creo que sale reforzado ahí, ¿eh? Sí, bueno, sí. Bien. Cumple con creces y bueno, siempre tiendes a comparar. Hombre, quiero decirte, de todos estos, el Carlos Sanz este, que es el Dickinson español, ¿qué cojones? Estamos encantados, sí. Este es un animal y bueno, ahí es complicado, ¿eh? Sí, ahí está el tema, ya viste cómo lo canta. Estamos encantados con él. Vamos, y con todos los colaboradores, ¿eh? Solo nos pusieron facilidades. La verdad es que cuando íbamos a componer, o sea, cuando estábamos componiendo y tal, siempre decíamos, en este hay que llamar a amigos así tal para que colaboren con nosotros. Y entonces, bueno, con Ankara habíamos hecho muy buen trato, y a la vez que hubiéramos tocado con ellos y tal, y bueno, nos pusimos en contacto con Pacho y sin ningún problema, igual que con Ramón Lange, igual que con Carlos. O sea, desde el primer momento sí, sin ningún problema, nos dieron todas las facilidades del mundo, que a tío nos pilló justo en medio de la pandemia. Cada uno tuvo que buscarse la vida en su localidad para grabar, enviárnoslo y tal, y la verdad encantadísimos, tío. Es curioso, no, porque... No, ninguna pega. Es curioso porque uno escucha el disco y bueno, suena a monas, tío, que coño, hombre, no está todo, está todo inventado, podemos decir casi, ¿no? Pero bueno, tú escuchas sí, a Monaster sí, y sabes... tampoco pretendemos nosotros inventar nada. Pero tú escuchas hacemos a Monaster y sabes que son... lo que nos gusta, los sí. que nos sale, y este es el resultado. Pero tú escuchas Monaster y sabes que son Monaster, no, no los confundes sí, sí, claro. con otro grupo. Sin embargo, cuando entra Pacho Brea, sonéis mucho en cara, ¿eh? Hombre, es Pacho Brea, ¿sabes lo que te digo? Él ya de por sí es el sello de Ankara. Ya escuchas a Pacho y ya te llaman cara directamente. Yo creo que es un poco eso, que como suena Pacho, ¿sabes lo que te digo? Te tira más a pensar más en Ankara. Uh-huh. Ramón Lange es un personaje que está bastante desaparecido de la escena, porque uh-huh. Pacho y Carlos están en la carretera, están girando de continuo con sus bandas, pero Ramón está como un poco más apartado, digamos, ahora mismo. ¿Cómo surgió esa colaboración con Ramón? Ya te buscábamos eso, a amigos y gente que nos diera un plus en este disco. Y nada, como tenemos trato con él y tal, lanzamos la onda, nos acordamos de él y dijimos, hostia, si pegamos un toque a Ramón a ver qué tal, y lo que te digo, como los demás, sin ningún problema, en el momento ahorita se puso en contacto con él, y sin ningún problema, dijo, sí, sí, lo que queráis, le pasamos el tema, la letra y tal, y nada, se metió con ello y nos ayudó perfectamente. Camino en busca del señor del mal, esta montaña será mi final. Oscuro destino que me alcanzará. Langreano echando un cable ahí como invitado, uno de la Viana de productor. Esto quedó muy Cuenca B al final, ¿no? Bueno, oye, queríamos tirar para casa, vamos a decir Asturias, es lo que te digo. No, de la Cuenca B no tiene nada que ver. Bueno, Axel, que llega allí, igual tira un poco para allá, pero no, con lo de Diego, bueno. La primera idea era haber grabado con Dani, igual que el primero y tal. Uh-huh. Pasa por movidas de agenda y tal, pues al final no pudimos concretar una fecha concreta. Y ya te digo que como nos corrió un poco de prisa que queríamos sacarlo, al final mira tú lo que nos pilló esta puta mierda de pandemia. Y entonces luego nada, estuvimos barajando dónde podíamos grabar y tal. Y bueno, barajamos varios sitios, estuvimos escuchando cómo grababa y tal. Y de repente pensamos en Diego. Y vimos cómo grababa y dijimos, hostia, pues mira, para darle un toque un poquitín más agresivo a la grabación y tal, nos pusimos en contacto con él, hablamos y mira, salió perfecto, estamos encantados con él, solo nos dio facilidades, tío. Nos ayudó muchísimo y nos buscó un sonido que creo que era lo que buscábamos, que sonáramos un poco a como sonábamos en directo. No que te digo que no sonara tanto a disco, sino también un poco más agresivo, un poco más que diera esa fuerza. Y yo, estamos encantados con él, la verdad. Yo creo que nos dio la tecla, nos sacó un sonido de puta madre. Bueno, hablamos de Diego, pero estamos diciendo Diego, es Diego Texuo, para el que no lo sepa. Diego Texuo, exactamente. Que antiguo miembro de Monastir también. Es verdad. De sus inicios. Es verdad, claro. Es verdad. Se cierra el círculo. Sí, Diego Texuo, que joder, sí. Que yo la primera vez que os vi, tocaba él, qué coño. Exactamente, la guitarra, ahí estaba con nosotros, exactamente. Sí. Bueno, ahora solo quedas tú, tío. Sí, tío. Debo ser que soy muy cabezón. Y muy bien, yo ya para esto. Claro, uno mete mano a Mil Noches Bajo el Sol y ya solo quedas tú de los sí, sí, quedo yo, la verdad. Fue siempre ante las circunstancias de la vida, tío. La gente, oye, pues por movidas y tal, vamos cambiando de formación y tal, y uno y otro, y al final, mira, dejáronme solo todos. Oye, Diego nos propuso grabar alguna versión pop como las que hace él, tan cojonudas, por cierto. Pues creo que no, que ni se le ocurrió, vamos. Tampoco iba a tener mucho éxito la propuesta, me parece a mí. Bueno, el disco viene con el logo de Maldito Digital atrás. Es vuestro primer sello, los otros eran autoeditados. ¿Qué diferencia hay entre formar parte ahora de un sello como Maldito y tener que buscarse la vida como antes con la autoedición? ¿Lo habéis notado mucho? Hombre, la verdad que sí. Bueno, ya sabes, la autoedición y todo trabajo, como digamos, artesano, te tienes que buscar tú toda la vida y todo eso. Y mira, cuando se pusieron en contacto con nosotros, que bueno, que le interesaba y tal, que los lo planteamos, miramos a ver, y la verdad, todas facilidades. Ahí fue pasado el máster y ya ves, ellos se encargaron prácticamente de todo. Nos dieron todas las pautas para las presentaciones y la fecha de salida y tal. Claro, todo esto es cosa nueva para nosotros. Y la verdad que encantados, tío, se volcaron así con nosotros, nos ayudan en todo lo posible, cualquier duda que tengamos, nos ponemos en contacto con ellos y tal, y la verdad que encantados. Un pequeño pasín más que dimos, un peldañín más que subimos fichando por Maldito, la verdad. Y estamos encantados. Y bueno, a nivel de distribución, evidentemente cambia todo. Hombre, también, claro. Sobre todo por las redes sociales y todo eso, ellos se mueven mucho en ese ambiente, y bueno, nos lo subieron en todas las plataformas y nos están ayudando mucho en esto, en darle la publicidad al disco. Sí, es un sello que trabaja muchísimo a nivel de promo y me imagino que se haya puesto contacto con todo Dios para que Monastir suene en todos los lados, claro. Sí. La verdad, nos está moviendo muchísimo. El sábado estaréis en Salamanca. En Salamanca, con Ankara, sí señor. En la Potemkin, ¿eh? Exactamente, en la sala Potemkin. Bueno, luego tenéis, ahí está, Luego tenéis el Desván Fest. Que ese será el 28 de mayo. Que ahí estaremos junto con Dunedain, Letargos y Valkyria en la tercera edición del Desván. Que mira, ese tenía que haber sido en enero, ya sabes, que se ha movido la fecha. Que la idea era presentar el disco en casa, en el Desván. Y al final, mira, por circunstancias no pudo ser. Y tuvimos que dar el primer concierto en Puerto Alete, que estamos encantados, la verdad, y nos recibieron con los brazos abiertos y muy bien. Pero bueno, tenemos ganas de tocar en casa, tenemos ganas de ir al desván el 28 de mayo y descargar en casa. Bueno, hombre, es que el día que Iván, el pobre, organiza algo y les haga la primera, será él, ¿eh? Sí, será un milagro, también te lo digo, sí, señor. Y que algo va mal. Porque hay veces que parece que les vi un tuerto. Sí, sí, que el desván feso, no sé las veces que se ha aplazado ya, las bandas que se han cambiado. Sí, a ver, unas cuantas, sí. Y cuántas que se cayeron, exactamente. Sí, sí, la verdad es que yo... Pero bueno, él lleva bastante cabezón, ¿eh? Sí, sí. Él tira para adelante y lo va a sacar para adelante, seguro. Sí, sí, sí, doy fe que sí. La verdad es que otro se hubiera venido abajo, ¿eh? Ya lo hubiera mandado a la mierda. Seguramente, sí, sí, claro. Después de todas estas movidas, ya te digo, él ha necio bastante y es persistente y lo sacará para adelante. Sí, sí, cabezón. No, esperemos que sea ya la última fecha, también te digo. Sí, sí, que sí, ya esta sea la definitiva, que no se tenga que mover más. Sí, porque además si no, luego se mete el verano ahí y ya sería todo más complicado. Sí, sí. Claro, sí, sí, sí. Bueno, tenéis el 4 de junio en León. También. En León, en la Black Bourbon, sí, uh-huh, señor. Y luego ya la última fecha ya nos vamos a diciembre. Así, al Gasteiz in Metal, bro. Al Gasteiz in Metal, que también se tuvo que aplazar, que iba a ser el fin de semana pasado. Uh-huh. Teníamos que haber estado ahí. Bueno, pero antes de diciembre seguro que sale alguna cosilla más. Que... Sí, hombre, sí, sí, estamos trabajando en ello, por supuesto. Van a salir muchas más fechas, ahora mismo no se puede concretar nada, porque bueno... Ya sé, todavía no está nada cerrado, pero estamos trabajando de que la gira sea muy extensa, dentro de lo que se pueda y nos dejen, mientras no haya ninguna restricciones más, ninguna mierda de estas, pues estamos trabajando en hacer las máximas fechas posibles, ya sabes. Uh-huh. Intentar dar a este disco el recorrido que se merece. Pues estamos encantados con él y creemos que en directo va a funcionar muy bien. Y entonces estamos ya con unas ganas de empezar a rodar y ya... Y no parar. Pues nada, Julio, que toda la suerte del mundo. Y antes, pues muchísimas gracias. Antes de decirte adiós, me gustaría que me dijeras con qué tema cerramos la entrevista de hoy. Pues mira, mismamente con Solitario, que estábamos hablando de Carlos Sáenz, que yo creo que hace una labor aquí increíble. Yo creo que con ese tema estaría bien. Venga, pues gracias, Julio, y os dejamos con Solitario. Gracias. Gracias a vosotros, un placer siempre estar en diario. Venga. Un abrazo. Hasta ahí nuestra charla con Julio Gallo, bajista de Monastir, superviviente desde los primeros tiempos de la banda, es el único miembro original ya de Monastir en realidad. Sonó al principio Cómplice de Traición, luego pinchamos Eterno Linaje, la canción que da título al disco, y acabamos con Solitario, tal y como nos decía Julio, con esa colaboración de Carlos Sanz de Dúrdain. Así suena Solitario para cerrar el apartado Monastir de esta noche, aquí en Diario de un Metalhead. Tu rostro. Estás escuchando Diario de un Metalhead. Y llegamos al final del programa. Vamos a escuchar, antes de terminar, vamos a cerrar esta noche con Valdemar, que estarán el 19 de marzo junto con Leice en la sala Sir Lawrence de Oviedo, aquí en Asturias. Las entradas están ya a la venta en formato anticipado, o bien online a través de MyAccess y Metal Trip, o bien en formato físico, como siempre, como toda la vida. Están en el Lúpulo Feroz de Oviedo y en la librería Paradiso de Gijón. En taquilla el precio será de 24 euros. Esperamos veros a todos allí, el 19 de marzo, en la Sir Lawrence, en Oviedo, con Valdemar. Con ellos despedimos, con este Fear, perteneciente a ese discazo Straight to Hell, que vosotros mismos elegisteis como disco del año aquí, en el programa, en Diario Metalhead. Gracias, y nos oímos hasta el próximo jueves, que será el programa 600. Casi nada. ¡Chao! The mountain's high and you're alone. There was the day when there was no turning pain. Your skin is stronger than a road. In the valley of misery, you had to hit your injuries. With freedom, tears you burned your blood. If you never stop. We'll be right back. Amiga.